Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Hoy tendremos nuestra habitual selección de música electrónica de los miércoles y empezamos con la canción Love the Government, un título bastante irónico, Ama a tu gobierno, del trío de hip hop Il Papà Giraffe. Jimmy, who are you going to fight against when this balloon of yours goes up? Forces of anarchy, wreckers of law and order. See? Communists, Maoists, Trotskyists, Neo-Trotskyists, Crypto-Trotskyists, union leaders, communist union leaders. See? Atheists, agnostics, long-haired weirdos, short-haired weirdos, vandals, hooligans. The government, hug the government, love. The government, hug the government, love. The government, hug the government, love. The government, hug the government, love. The government, hug the government, love. The government, hug the government, love. The government, hug the government, love. The government, hug the government, fuck 'em. I seen get rid of it, been a little bit inconsiderate. Keep one eye on the pyramid. Under pressure 'cause the echelon is imminent. Don't like you if you don't like immigrants. Don't like you, I don't like bigoted views. Skewed, grim and it's limited. Primitive thing is exhibited, isn't it? All Tory hates prohibited. Dave's forbidden it, they've all hidden it. Now these days they say they give a shit. Spinning it, thinning it, fooled you, didn't it? With the boss assholes, I figured it. Big change loss at the polls, I triggered it. Part of the party, party jiggered it. Brown was a clown, but Dave is a bigger dick. Love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government. Fuck, fuck, I'm thinking you can just sell me back, Zach. Fuck that, I won't do what you tell me, 'cause your chat's whack, inhuman as well. See what you're doing is stealthy, you're accruing the wealth, freak, you're just not representative. You're just taking what you're meant to give. You're frustrating, got me mental with hate. You're fake, you're proper sensitive to the plight of the people you fucked, you're due a fight. From all the people you fucked down, we'll unite. All the people you fucked and you struck, you corrupted, you shut the fuck up. And I'm thinking about, bringing about an end to this mess. My business, thinking about my friends in distress. They're up to contend, we risk less. With revolutionary solutions, I'm impressed. Stop the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, stop the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government, love the government, hug the government. Il Papà Giraffe es el nuevo proyecto del rapero Tikel. Hemos escuchado su canción Love the Government. Y ahora, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, vamos a entrevistar a Marisa Pérez Colina, coordinadora de la Fundación de los Comunes. Hola Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayase? El nuestro es un programa de radio centrado en la música bajo licencia Creative Commons, pero también abordamos otros temas relacionados con la cultura libre y en este caso con el activismo social. Así que cuéntanos, Marisa, en primer lugar, ¿qué es la Fundación de los Comunes? Bueno, lo primero, bueno, agradeceros que bueno, que nos hayáis invitado, ¿no?, a Intangible 23. Y a ver, te cuento, pues la Fundación de los Comunes es una especie de tinglado extraño que se inauguró, bueno, que constituimos hace 2 años, justo el 11 del 11 del 11, ¿eh? O sea, hace, bueno, 1 año y medio, entre varios colectivos, grupos y espacios sociales que ya de bastante antes, estábamos colaborando juntos y que formamos parte de los movimientos sociales, ¿no? En concreto, pues hay espacios sociales como la Casa Invisible de Málaga, la Ateneu Candela de Tarrasa, el Patio Maravillas en Madrid, Traficantes de Sueños también en Madrid, la Hormiga Atómica en Pamplona y la Pantera Rosa de Zaragoza. Estos son espacios sociales y luego los colectivos y grupos y proyectos que forman parte de la Fundación son colectivos dedicados especialmente, bueno, a la investigación, a la autoformación y también al trabajo tecnopolítico. No sé si, bueno, os digo algunos nombres así sin querer hacer una lista de siglas, pero bueno, está por ejemplo el Observatorio Metropolitano de Madrid, que ha publicado títulos como La crisis que viene o Fin de ciclo. Está también el grupo de estudios Azofra, que es un grupo de investigación de Zaragoza, la ULEX, Universidad Libre Experimental de Andalucía. Y bueno, luego está también de autoformación, sobre todo tenemos un proyecto común en el que participamos todos estos nodos y todos estos dispositivos que se llaman Opciones Comunes, en la que organizamos como cursos de autoformación en los diferentes espacios sociales que tienen que ver con las líneas que trabajamos, ¿no? Que principalmente ahora mismo están centradas en las problemáticas que pensamos que las que podemos intervenir más fuertemente en el momento de crisis que estamos padeciendo. Entonces nos centramos principalmente en ver qué significa esta crisis, cuáles han sido sus causas, cuáles son las formas de salir de ella de una manera más democratizadora, me refiero en el plano político, pero sobre todo económico, si es que se pueden distinguir, también pues nuevas formas de enunciación y nuevas formas de vida en el sentido, bueno, culturales, también a feminismos heterodoxos, y fundamentalmente, bueno, también estamos ahora pensando en hacer unos cursos sobre el proceso constituyente, qué significa eso, qué otras experiencias contemporáneas ha habido de procesos constituyentes, sobre todo en América Latina, y qué nos dice o a qué nos interpela en nuestra realidad hoy en el sur de Europa. Y no sé, prefiero que me preguntes, porque si sigo hablando así, no sé si estoy aclarando sí, algo. No, está claro que la Fundación de los Comunes agrupa a un montón de entidades de Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, y entonces ustedes llevan a cabo numerosas actividades. Todo esto acaba estando relacionado también de alguna manera con la cultura libre, porque ese cambio social pues aprovecha algunos de los parámetros de la cultura libre también, ¿no? Ese cambio social que ustedes quieren impulsar. O sea, para nosotros es fundamental pensarnos como una construcción ya de instituciones del común de hecho, ¿no? O sea, para nosotros crear espacios sociales que son de agregación pública abierta ya es en sí mismo como una institución del común, ¿no? Donde se comparten las experiencias de colaboración, de cooperación, que producen proyectos concretos desde presupuestos de horizontalidad, ¿no? De toma de a decisiones democráticas. Entonces, lo que generamos también como producto de publicaciones, de edición, los cursos, por ejemplo, aunque también nos tenemos que financiar, ¿no? Y se venden los libros y los cursos también, se pagan inscripciones. todo es accesible también de forma, digamos, gratuita, desde luego libre, porque las licencias de las publicaciones son Creative Commons y todos los programas que hacemos están, por supuesto, colgados en los diferentes blogs de este proyecto de Nociones Comunes, y cualquier persona puede acceder a ellos de forma gratuita. O sea, la idea es que el conocimiento que generamos de forma es fruto, ¿no?, o se genera de la cooperación de todos, de la cooperación ciudadana, y de alguna manera es devolver, ¿no?, ese conocimiento también hacia lo que nos rodea, ¿no?, hacia nuestro entorno. Entonces, el acceso a cualquiera de las cosas que nosotros producimos, desde luego, es libre. Pero además, y nos parece muy importante, porque las licencias de acceso libre, ¿no?, a los productos de publicación, no significan siempre gratuito, ¿no? Y aunque en nuestro caso sí lo es, o sea, que si las descargas son gratuitas, también me gustaría insistir como en la base material, la importancia de la base material de todos estos proyectos, porque cuando hablamos de instituciones del común, especialmente nosotros, que somos personas que pertenecemos a estos colectivos, los movimientos sociales, pero que también queremos hacer política, pero también necesitamos vivir, y es una apuesta también por dar un sostén material, físico, a los proyectos, ¿no?, que no estén sujetos como la precariedad más absoluta que los someta, que los condene, pues a la falta de estabilidad, a la falta de poder apostar fuerte por algunos de los proyectos que llevan tiempo, por ejemplo los proyectos de investigación que exigen dedicación y poner el cuerpo y todas las energías de la gente en ellos, y nos parece muy importante también, cuando se habla de acceso libre al conocimiento, también no hablar solo de gratuidad, sino pensar que las instituciones de lo común, el trabajo de lo común, para que arraigue, para que influya, para que incida, también necesita sostén material. En efecto, ese es un debate que hay que tener en cuenta, que libre no significa automáticamente gratis. Y por otra parte, se habla mucho de este concepto de lo común hoy día como alternativa ideológica a la privatización, prácticamente de todo lo privatizable, ¿no?, que es la tendencia que estamos viviendo. Sí, o sea, nosotros cuando hablamos del común, el común ahora mismo, que es, yo creo, que un concepto que hay que traducir y que no se debe en ningún caso, yo creo, que nombrar como alternativa o enfrentado a lo público como se batalla hoy en la calle, ¿no?, entendido como lo de todos para todos, sino justamente pensar que la hipótesis de lo común es la que realmente reflejaría ese de todos para todos, es decir, recuperar el acceso a los bienes, a los servicios que nos parecen fundamentales, ¿no?, para organizar nuestra vida en común, como la salud, como la educación, ¿no?, pero también como el agua, como la ciudad, como la cultura, todo eso que ahora, digamos, se organiza de una forma o bien privada o bien estatal, lo cual significa que sí que se manejan los dineros, digamos, producidos en común, pero las cuestiones de cómo se organizan estos bienes y servicios comunes se deciden desde arriba, ¿no?, se deciden de arriba abajo. La idea del común, digamos, que daría un paso más, entonces primero sería devolver la propiedad de los recursos al común, a la sociedad, a las comunidades que la componen y a las comunidades que la usan, de forma que no se pueda privatizar los bienes y servicios que consideramos fundamentales para organizar nuestras vidas, y por otro lado que la gestión se democratice, es decir, que tengamos algo que decir, algo mucho que decir sobre las cosas que nos conciernen, ¿no? Es decir, que tengamos acceso a decidir y generar órganos, digamos, de toma de decisiones para poder organizar y gestionar estos bienes de los que nuestras vidas dependen o que hacen mejores nuestras vidas. O sea, hablar de bienestar de una manera real, ¿no? No desde esta especie de fórmula de mínimos, ¿no?, que es el estado de bienestar, que además es desmantelable cuando ya no interesa, ¿no?, como estamos viendo, y que se habla solamente en función, ¿no?, de gasto o no gasto económico, como si la economía fuera aquello que han inventado otros y que solamente puede significar la búsqueda de beneficio, ¿no?, cuando la economía o la riqueza puede ser otra cosa, ¿no?, puede ser producción social colectiva, puede ser vidas que merezcan la pena ser vividas, pueden ser proyectos de vida factibles, ¿no?, que no es el caso ahora, y algunos de estos órganos, por ejemplo, en el caso de la salud, en el caso de la de la educación, la misma Constitución del 78 preveía unos órganos de, bueno, consejos de salud y con los consejos educativos, que bueno, aunque eran unas pequeñas fórmulas mínimas de participación ciudadana en los asuntos que le competen, ¿no? Por ejemplo, la comunidad educativa, que no solo estuvieran los directores de centro sino también, y el profesorado, sino también el alumnado, a los padres y madres, los vecinos de los centros, lo mismo en el caso de los consejos de salud. Esto es algo que no solo no ha sido muy desarrollado, como todos los que escucháis el programa seguramente conoceréis, sino que también en leyes posteriores ha sido directamente cegado, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, estos consejos de salud ya no funcionan porque, digamos, que fueron invalidados por leyes de desarrollo posteriores al decreto de salud. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Marisa Pérez Colina, coordinadora de la Fundación de los Comunes. Es curioso porque de un tiempo a esta parte, a los movimientos sociales, la respuesta que se les da es que se constituyan en partidos políticos, ¿no? Que entren en el sistema si quieren cambiar las cosas, pero me imagino que tendrá que haber otra manera. Yo creo que lo que hay que hacer es inventar una manera que, es verdad, finalmente expropie a los partidos, tal y como los conocemos, de que tengan la, no solo, o sea, que tengan la, el monopolio de la política, ¿no? De hecho, cuando hablan de crisis de la clase política en los medios de comunicación tradicionales o masivos, hablan de crisis de la política, ¿no? Como si fueran equivalentes, como no queriendo traducir de ninguna manera que lo que está en crisis son los partidos políticos y no la política. La política está en la calle, está más viva que nunca, a mi modo de ver, desde el 15M, toma formas absolutamente creativas y masivas de participación directa a cada intento, ¿no?, de expropiación, de depredación de los bienes de todos que se intenta desde Europa, ¿no?, tomando como ejecución de estas órdenes los gobiernos de turno. Y yo lo que sí que creo es que sí que tenemos que pensar en la manera de que dar la vuelta a esta situación con lo rápido que va la pisonadora, digamos, europea, ¿no? La pisonadora que pone el déficit por encima de cualquier necesidad de las poblaciones, pues habrá que empezar a hablar de cómo, no sé, cómo se accede al poder, ¿no? Al poder de cambiar todo esto, de cambiarlo desde abajo, que significa llevar, impulsar todo lo que se está pidiendo los movimientos sociales, pero también todas las prácticas constituyentes que en el día a día se están generando, de forma que tengamos algo que decir para cambiar las reglas del juego en el marco general. Entonces, ¿cómo se hace eso? Quizás sí que tenga que pasar por algún modo, y no digo que sea construir un partido de prueba electoral. ¿Cuál? ¿De qué manera? ¿No? Para no convertirnos en un partido, pero sí para poder cambiar de estas reglas del juego que permitan llevar hasta sus últimas consecuencias las demandas que hemos gritado todos durante el 15M, ¿no? Es decir, no nos representan, lo que significa que queremos representarnos a nosotros mismos y queremos hacer práctica, ¿no?, esa democracia económica urgente, ¿no?, de distribución de la riqueza, de impedir que determinados bienes de valor social, ¿no?, como la vivienda, tan fundamentales, sigan siendo valor de uso, de impedir que haya unas políticas fiscales, ¿no?, que permitan que siga acumulándose la riqueza en pocas manos, ¿no?, mientras el resto de la gente se está quedando absolutamente fuera de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto de alguna manera habría que intentar tomar ese poder que nos permita cambiar las reglas del juego, ¿no? Y yo sí que creo que hay que pensar en una apuesta constituyente fuerte. Habrá que construir ese camino, ¿no?, para que no sea un camino justo de cerrar toda la potencia de batalla, de contenidos y también de práctica política que hay ahora organizada desde la autonomía y desde la autoorganización en la calle, pero desde luego algo hay que pensar, porque no podemos quedarnos solamente en las luchas defensivas. Hay que aprovechar que no solamente se está gritando no en la calle, sino que hay muchos síes, con prácticas muy interesantes. Por ejemplo, aquí, ¿no?, la María Blanca, que rápidamente, ¿no?, hace encierros en los que se junta pues toda la comunidad de vecindario, la consulta ciudadana que está haciendo ahora, ¿no?, para impedir la privatización salvaje del sistema de salud en la Comunidad de Madrid. Todas estas prácticas son de hecho constituyentes y llaman a la ciudadanía, ¿no?, al uno a uno, a poder expresar lo que realmente queremos, ¿no? Bueno, lo que los políticos llaman ahora, no sé si lo ha llamado pantomima o parodia, o dicen por aquí, pues esa parodia es la política real, es la política que queremos hacer de primera mano, y habrá que ver cómo se accede a ese poder para definitivamente, ¿no?, impedir que sean solo las élites económicas y políticas las que siguen decidiendo cómo se organizan las cosas en este mundo en base a unos intereses que no parecen ser los de la mayor parte de la población y las personas que habitan los países, en este caso digo europeos, porque también creo que cualquier cambio en profundidad va a tener que proyectarse hacia Europa, ¿no?, porque todas las medidas que están asfixiando un poco nuestras posibilidades de vida se toman a nivel europeo, ¿no? Entonces, cualquier propuesta que hagamos también tiene que pensar como poco en ese marco y empezar a hacer también en él. Y desde luego que hay mucho descontento en la calle, pero hay que organizarse. Y bueno, la Fundación de los Comunes, en su estructura, a lo mejor puede ser un ejemplo, ¿no? Porque ustedes son el resultado de la unión de entidades y agrupaciones de diferentes partes de España. ¿Cómo se organizan? Pues nosotros nos organizamos como podemos, pero bueno, ya llevamos un año y medio y yo creo que ya hemos engrasado bien la máquina, sobre todo la comunicación virtual, porque en la medida que ahora mismo funcionamos en 5 nodos geográficos, aunque vamos, estamos pendientes de poder hacer, ¿no?, de poder conectarnos con más colectivos que están en otras partes del territorio estatal. Pues hacemos reuniones, como tenemos, nos dividimos en equipos, en comisiones de trabajo, trabajamos por una parte investigación, por otra parte autoformación, otro eje que lo hemos llamado tecnopolítica y también centros sociales. Digamos que en cada uno de estos ejes de trabajo hay comisiones distintas, responsables distintos, ¿no?, de poner en común lo que se va haciendo en cada área territorial, y quedamos normalmente a través de un programa que se llama Mumble, que imagino que conoceréis, y ahí hacemos reuniones semanales, quincenales, las que hagan falta, y luego cada 3 meses sí que nos reunimos en cada uno de los nodos geográficos de la Fundación para vernos, al menos hacer encuentros de al menos un fin de semana, porque al final no hay herramienta virtual que pueda sustituir el verse, ¿no?, y entenderse sin prisas, sin pausas y sin interfaces, ¿no?, en medio. Entonces los encuentros presenciales son fundamentales, y luego aparte pues todo tipo de herramientas tecnopolíticas. Entonces estamos con compartimos archivos en N-1, luego listas de correo, tenemos la web. En breve vamos a abrir un blog de discusión política, que va a centrarse en un poco los 4 pilares de cuestiones que nos parecen fundamentales que te he mencionado antes. Entonces, más o menos la crisis política, la crisis económica, perdón, luego también la crisis o desmantelamiento del estado de bienestar y la propuesta o el desarrollo de la hipótesis de los comunes, también cuestiones de coyuntura, como puede ser todos los debates en torno al proceso constituyente, también las problemáticas que tienen que ver con la organización territorial del Estado, todos estos temas que pensamos que en la calle, ¿no?, son ahora objeto de una batalla política muy importante. Sin embargo, a nivel de discurso, a nivel de contenido, a nivel de darle más chicha y argumentos a las apuestas que proponemos, pues falta mucho desarrollo, falta mucha discusión, y el blog pretende ser una herramienta que ayude a esto, ¿no? Y luego también te quería comentar, haciendo un poco de publicidad, en la línea de publicaciones también vamos a sacar dentro de poco, bueno, yo creo que en 2 meses saldrá de imprenta, el primer libro que va a llevar el sello de la Fundación de los Comunes, que se llama Hipótesis Democracia, y que justo desarrolla las tesis de que, bueno, en principio la crisis política, bueno, y económica es sistémica y por lo tanto es irreversible, explica por qué no hay una posibilidad de reforma, ¿no?, de esta crisis, ¿no?, como piensan otras propuestas políticas y también da las pautas de por qué pensar, ¿no?, en qué un proceso constituyente, de qué manera un proceso constituyente, ¿no?, podría llevar, ¿no?, hasta sus últimas consecuencias esta revolución o transformación en profundidad democrática que permite la crisis, porque la crisis siempre se ve como algo negativo, ¿no? La crisis es lo que nos está dejando sin derechos, lo que nos está dejando sin posibilidades económicas de vida, lo que nos está quitando libertades a una marcha impresionantemente rápida, pero también la crisis es justo la oportunidad de cambiar por fin las cosas que de todas maneras no nos gustaban, ¿no?, y cambiarlas de un modo lo más radical y lo más transformador posible, de manera que las consecuencias de las decisiones duren todo el tiempo posible. Muy bien, pues quien esté interesado puede entrar en la página fundaciondeloscomunes.net. Hemos estado hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Marisa Pérez Colina, la coordinadora de la fundación. Ustedes, como ya hemos comentado, tienen un montón de iniciativas en marcha, pero creo que como resumen o introducción ya bastaría con lo que hemos charlado. Así que muchas gracias por estar aquí en Intangible 23, Marisa. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Muy bien, y seguimos en el programa. Ya en lo que nos queda de esta hora nos centraremos en la música electrónica, empezando con el tema Calculating, Calculando, de Chuco. Chuko es un artista de Croacia. Hace un tiempo publicaba un disco con el sello catalán Música Vermella, pero también tiene este otro EP titulado Brain Dust y que es un lanzamiento del label de Alemania Kreislauf. De dicho disco de corta duración hemos seleccionado el tema que acabas de escuchar, Calculating, de Chuko. Y nos fijamos a continuación en el recopilatorio Dance Audit Hour, un modo que ha tenido el sello londinense Uncharted Audio de promocionar su catálogo difundiendo esta colección de temas inéditos, remezclas y tomas alternativas. Vamos a poner la remezcla que LJ Cruiser hizo del tema Predisposición de Line. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado la canción Predisposición de Line, Línea. Ese es el nombre artístico del productor Neil Wells, nacido en el Reino Unido y criado en Alemania. Luego la remezcla corrió a cargo de LJ Cruiser, o lo que es lo mismo, Stephen Fiske, quien lleva a su terreno la canción de Line, incorporando estos elementos cercanos al ambient. Y como comentaba antes, esta es una remezcla incluida en el recopilatorio Dance Audit Hour de Uncharted Audio. Estamos hablando de un sello tradicional, pero que ha publicado el recopilatorio en descarga gratuita para promocionar su catálogo, y lo puedes encontrar en el archivo de la música libre. En fin, ahora necesitaríamos algo con un poquito más de ritmo, así que vamos con esta cumbia de los barrios firmada por El Hijo de la Cumbia. Thank you. El productor argentino Emiliano Gómez es el hijo de la cumbia. Así lo bautizó un coleccionista de dicho género musical que vivía en Nueva York y ha pasado a ser el nombre artístico el hijo de la cumbia. Emiliano Gómez ha trabajado con bandas mexicanas como Pesadilla o Maravilla y uno de sus discos se titula Freestyle de Ritmos. De dicho trabajo encontramos como muestra bajo licencia Creative Commons esta cumbia de los barrios en el archivo de la música libre. Y seguimos entonces aquí en Intangible 23 con este repaso a diferentes propuestas de el ámbito electrónico. Tenemos ahora al italiano Alessio Oisella con la versión cantada de su tema Violet Sky. El EP Avant-Garde Duets de Alessio Oisela. Incluye dos versiones, una instrumental y otra cantada, de este tema Violet Sky, cielo violeta. Evidentemente hemos escuchado la segunda de esas versiones. Y estamos hablando de un productor italiano que en la actualidad vive en Toronto y que tiene en Aphex Twin una de sus principales influencias. También hay que comentar que el EP lo publicó el sello Efedrina. Y estamos entrando en los últimos 15 minutos del programa de hoy. Todavía ese es tiempo suficiente para escuchar bastante música. Tenemos a continuación a The Incognito Traveler con el tema Petra 1 AM. Thank you. tenemos que volver a mencionar el sello alemán Kreislauf, porque tienen unas recopilaciones organizadas por género donde recuperan temas antiguos de lanzamientos de otras labels. En este caso, el EP homónimo de The Incognito Traveler aparecía en 2004 en el sello mexicano Discos Comfort. The Incognito Traveler, el viajante, el viajero de incógnito, es el seudónimo de Enrico Gianfranchi. Y hemos escuchado el tema Petra 1 AM, característico del sonido elegante que tiene la electrónica de este artista. Y en el mismo recopilatorio dedicado al trip hop del sello Kreislauf encontramos el siguiente tema. Es una remezcla a cargo de Turnus de la canción Do Not Twist de Bobby Baby. To these words. La sueca Ella Blix se hace llamar Bobby Baby y lleva escribiendo canciones desde que tenía 12 años. Esta se titulaba Do Not Twist. Hemos escuchado la remezcla de Turnus, incluida en el recopilatorio dedicado al trip hop del sello Kreislauf, y que a su vez aparecía originalmente en una colección de remixes publicada por el sello Corpit, con todas esas reinterpretaciones de la música de Bobby Baby a cargo de diferentes artistas. Y ya tenemos que despedirnos aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tenemos una dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos un monográfico dedicado al grupo The Fuck Up Beat. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.